ocupación como la que tenemos hoy en los estudios de Alavedi Ratia con dos amigos especiales. Y bueno, vamos a seguir, si os parece, con Reas y este temazo que se llama Resiste. Que tenemos que resistir todos. Quisiera ver cómo todo el mundo dice oh, quisiera ver cómo existe la libertad de expresión, cantando a la luna con la misma reflexión, esperemos que mañana llegue la revolución. Montando a los carros de combate, no conseguiréis más que más muertes y desastres, como aquel rey del mundo que se hizo llamar señor Bush y señor Aznar. Mira que no quiero verte más triste, la puta vida persigue. No quiero verte más triste, en la puta vida persigue un sueño con vida, resiste a la cocaína, hermano, ya. Que no puede ser que todo esto esté pasando, que parece que nos vamos al jodido infierno, que todo el clan madafuck de este chiste en clase que está haciendo mucho mal y todavía quiere más y más. Ay, no puedo más con esta gente y su manera de gobierno que es pedante. Ay, no puedo más, señor presidente, dígame, España va bien, ¿pa' qué? Todo lo que hacen simplemente es maltratar. Precisas ayuda un par de palos y ya estaban con uniforme en plan Yanclo Van Damme. O piensas como ellos o te dan y dan y dan. Todo lo que hacen simplemente es maltratar. Precisas ayuda un par de palos y ya estaban con uniforme en plan Yanclo Van Damme. O piensas como ellos o te dan y dan y dan. Mira que no quiero verte más triste. La puta vida persigue con vida, resiste a la cocaína, pues mira que no quiero verte más triste en la puta.